Revista Ciencia y Vida, edición francesa. Número 1. Primero de abril del año 1913. Esta colección abarca de 1913 a 1919. 48 fascículos. Lenguaje francés. La mosca común y el peligro en casa. Los pequeños agentes de la muerte. Por Jean-Paul Dupuy. Diputado y empresario francés, fallecido en 1919. Esa mosca, no importa cuál, tome cualquiera como ejemplo, que circula por todas partes sobre el pan. Hace solo un instante, esta mosca buscaba diligentemente su comida predilecta en cosas inmundas. Hay miles de bacterias sobre el cuerpo y las patas de esta mosca. Probablemente se encontrarían allí los gérmenes de la fiebre tifoidea, la disentería, la tuberculosis y muchos otros más. Usted sabe esto. No obstante, usted va a comer el pan en cuestión, a riesgo de contraer una enfermedad tal vez mortal cuya causa ignorará siempre. Por otra parte, aquí está un perro al que usted quiere mucho, sin duda, puesto que a pesar de todo lo que puede resultar de terrible para usted, empezando por el quiste hidatídico, le permite el acceso a su casa. Este perro se rasca, tiene pulgas. Supongamos que algunas de estas pulgas provienen de una rata infectada con peste bubónica. Supongamos también que uno de esos acróbatas minúsculos salta sobre su bebé mientras juega con el perro. El niño morirá a causa de una enfermedad que seguirá siendo misteriosa para el médico mal informado, una enfermedad que, por lo demás, puede matar muy bien a todos los miembros de la familia, uno tras otro, y crear un foco de infección contra el cual las autoridades sanitarias de su región tendrán que luchar. Usted sonríe. No debe sonreír. La cosa se ha producido muy recientemente en El Havre, en Budapest, en Nueva Orleans y en Filadelfia. La peste, las ratas y las pulgas. La peste bubónica extiende su dominio cada año sobre Europa y América. Es un flagelo que nos llega de Asia por las ratas de los navíos. Una vez que ha tomado tierra en nuestros puertos, ya sea a nado o deslizándose a lo largo de los cables de amarre, la rata infectada, con sus pulgas igualmente infectadas, puede viajar rápido y lejos en los vagones de los trenes de mercancías y desencadenar una epidemia en el lugar y en el momento en que menos se piense. Es un peligro que nos deja bastante indiferentes porque la peste bubónica no ha causado grandes estragos en Europa desde hace más de un siglo. Pero los especialistas que han estudiado sus signos premonitorios saben que en este momento la próxima epidemia acecha a todos los países occidentales. Es una enfermedad que tiene una historia sombría. En la Edad Media, la peste negra sembraba la consternación por doquier y diezmaba a las poblaciones. Se estima que solo entre los años 1348 y 49 hubo más de 25 millones de víctimas en Europa, un cuarto de la población entera. En 1665, la peste bubónica causó más de 70.000 muertes en Londres. En 1720, la peste de Marsella aterrorizó a toda la costa mediterránea. La peste se señaló en China hace unos 20 años, luego en Hong Kong en 1893 y en Bombay en 1896. La Comisión Británica estima que, en los 10 años que siguieron, la peste bubónica causó 6 millones de muertes solo en la India. Los médicos de esa misma comisión establecieron que la infección podía transmitirse de puerto en puerto por las ratas de los navíos y sus pulgas, incluso cuando ninguno de los pasajeros estaba enfermo. Hoy en día, en los Estados Unidos, Japón y países tropicales, los navíos en puerto están obligados a equipar sus amarras con grandes discos metálicos que constituyen barreras infranqueables para las ratas y, por ende, para sus parásitos. La misteriosa malaria. La mayoría de las enfermedades llamadas contagiosas son causadas por gérmenes específicos. Se ha comprobado que muchos de estos gérmenes no flotan al azar en el aire, sino que son transportados de una persona a otra por un intermediario vivo. Incluso hay gérmenes cuyo desarrollo depende de la existencia de una cierta especie de insecto. Un ejemplo conocido es el organismo microscópico que ahora se sabe que es la causa única de la malaria o fiebre palúdica. Este temible protozoario, hematozoario, se aloja y vive de forma asexuada en los glóbulos rojos de la sangre humana. La liberación de una generación de esporas, merozoítos, en la sangre desencadena las crisis de escalofríos características de la malaria. El germen, en este estado incompleto, enferma gravemente a los humanos e incluso mata a miles de ellos cada año. El único lugar donde el protozoario malarial puede convertirse en un individuo perfecto es en el estómago de un mosquito, pero solamente en el estómago de un mosquito anófeles. Si un anófeles aspira sangre humana cargada con el germen, este se transforma, se multiplica sexualmente y crea una nueva generación que se aloja en las glándulas salivales del insecto. Basta entonces que el mosquito pique a un ser humano para infectarlo de paludismo. Se puede habitar a la orilla de los pantanos más miasmáticos y beber de sus aguas sin riesgo de atrapar las malas fiebres, siempre y cuando uno se preserve de las picaduras de mosquitos. Petróleo y malla metálica. Para sanear la campiña romana, bastó con enrejar las ventanas y las terrazas, secar los agujeros con agua estancada, o verter sobre todos los charcos una capa delgada de petróleo que impedía el acceso a los mosquitos para la puesta de huevos y mataba las larvas existentes. Sin agua estancada, el mosquito se ve obligado a desaparecer. Por los mismos medios, la Compañía del Canal de Suez, con un gasto inicial de 50.000 francos en 1900 y un gasto anual de 18.000 francos desde entonces, ha hecho de Ismailia una estancia encantadora. En 1900, las tres cuartas partes de los habitantes de Ismailia estaban afectados por el paludismo, por lo que la compañía pensaba en abandonar completamente la ciudad. El inoculador de la fiebre amarilla. Al igual que el anófeles para la malaria, otra especie de mosquito, llamado estegomia, transporta y perpetúa la fiebre amarilla. Esta verdad, establecida últimamente y fuera de toda discusión, fue presentida primero por el doctor Nott de Nueva Orleans, y luego defendida incansablemente por el doctor Charles Finlay de La Habana. En 1898, las tropas estadounidenses en Cuba se encontraron con un serio problema, ya que La Habana era extremadamente insalubre. A pesar de las estrictas medidas sanitarias implementadas, La Habana llegó a ser la ciudad mejor cuidada del mundo, pero los soldados y civiles seguían muriendo. La insistencia del doctor Finlay en que el mosquito y no la basura mantenía el terrible flagelo, decidió al gobierno de Washington a nombrar una comisión de estudios compuesta por los médicos militares Reed, Carroll, Agramonte y Lasear. El doctor Lasear encontró la muerte en el curso de sus investigaciones. Un enemigo vencido. Bajo la dirección del coronel Gorgas, se emprendió en 1900 una campaña sanitaria tan vigorosa que en 1901 solo se registraron en La Habana 6 muertes por fiebre amarilla, en 1902 no hubo ni una sola. El mismo coronel Gorgas fue enviado después a Panamá, y el Istmo, donde perecieron tantos franceses, es hoy perfectamente salubre. En Río de Janeiro, el doctor Oswaldo Cruz organizó la lucha de forma admirable. La destrucción de los estegomias con petróleo y el aislamiento de los enfermos dieron resultados maravillosos. En 1904, la mortalidad por fiebre amarilla en Río de Janeiro fue de 9 decesos solamente, y al año siguiente, cayó a cero. Entre los grupos de voluntarios estadounidenses, algunos vivieron en locales contaminados y usaron la ropa de los muertos, pero estuvieron rigurosamente protegidos de los mosquitos mediante malla metálica. Ningún miembro de estos grupos contrajo la fiebre amarilla. Por el contrario, de los grupos que se mantuvieron en las condiciones de higiene más meticulosas, pero que fueron expuestos a las picaduras, 6/7 de los hombres enfermaron y algunos murieron. Se supo desde entonces que para protegerse de la fiebre amarilla basta con protegerse estrictamente de los mosquitos. Otro insecto temible, la mosca doméstica. Volvamos a la mosca común, a la que a menudo se califica erróneamente de mosca doméstica. El modo de transmisión de bacilos por este insecto no es por picadura. No debe confundirse con otras especies de moscas que sí pican, como las estomoxes, intermediarias del bacilo del carbunco. La mosca común transporta los gérmenes en sus patas, sus alas, su cuerpo o incluso en su aparato bucal, después de haberse cargado accidentalmente de ellos en sus vagabundeos por lugares sucios. El examen microscópico ha mostrado frecuentemente millones de bacterias diversas en una sola mosca. Dada la predilección de estos insectos por las eyecciones, esputos y secreciones purulentas, es fácil imaginar todo lo peligroso que pueden poner en nuestros alimentos e incluso en nuestros labios mientras dormimos. La única protección plenamente eficaz sería la exterminación total del insecto. En Estados Unidos, las poblaciones han emprendido esta tarea formidable. Una mosca pone aproximadamente 120 huevos. En 10 días, las larvas se convierten en moscas adultas. La descendencia de una sola hembra durante un solo verano, 12 generaciones, alcanzaría un total de 4.000 trillones. Un calculador alemán encontró que la progenie de una sola hembra en un verano formaría, muerta, una masa de 100.000 millones de kilómetros cúbicos, es decir, considerablemente más grande que el globo terrestre. Cuando los pozos, las pilas de estiércol y los montones de basura doméstica sean obligatoriamente incinerados o rociados con cloruro de cal o petróleo, la mosca difícilmente encontrará dónde hacer eclosionar sus larvas. Los americanos anuncian ya excelentes resultados, y la especie se rarifica de forma sorprendente en las localidades donde se toman medidas sistemáticas para impedir la reproducción. La mosca CC, la más devastadora. Un insecto nefasto del que será aún más difícil librar a nuestro planeta es la mosca Tse-C, agente de la horrible enfermedad del sueño, Nagana, que despuebla el centro africano. La Tse-C es pupípara, es decir, da a luz larvas vivas, las cuales se esconden en el suelo o bajo la corteza, dificultando su destrucción. Contrariamente a la mosca común, la Tse-C perfora la piel para alimentarse de sangre. En 1894, Bruce descubrió que la Tse-C inocula un parásito microscópico del género Trypanosome, y no un veneno, causando la muerte de los animales. En humanos causa la Nagana o enfermedad del sueño. La enfermedad del sueño ha invadido vastas regiones de África. Islas enteras del lago Victoria Nyanza han visto morir a su último habitante, y la población de Uganda ha caído de 300.000 a 100.000 indígenas en menos de 6 años. Los blancos son afectados al igual que los negros. Por el momento, no hay remedio cierto para la enfermedad del sueño, y la picadura de una Tse-C infectada equivale a una sentencia de muerte. El peligroso Cimex, chinche. Entre los insectos que pueden cambiar la faz del mundo, el mayor criminal es probablemente el Cimex lectularius, es decir, la chinche vulgar. Las investigaciones de última hora sugieren un papel enorme en la transmisión de enfermedades contagiosas. Calmette y Salimbeni incriminaron a las chinches por la epidemia de peste de Oporto. El doctor Patton demostró que el calazar es transmitido por la mordedura de chinches. Berfitsky probó experimentalmente que pueden inocular el bacilo de la peste tan eficazmente como las pulgas. La demostración hecha por Berfitsky de que los gérmenes de la sangre enferma pueden ser propagados por el Cimex es el descubrimiento más importante que nos ha sido revelado desde que Pasteur estableció la etiología del ántrax. Ahora parece que cualquier enfermedad cuyo germen o virus se libere en la sangre en alguna etapa puede ser propagada por la chinche ubicua. Se citan ya la parálisis infantil, el sarampión, la viruela y la fiebre escarlatina. El Cimex se esconde en los pliegues de la ropa de cama o cortinas, y pasa de un apartamento a otro por fisuras. La redistribución del insecto es constante, y las tribus pueden establecerse súbitamente en la casa mejor cuidada. Pronto será necesario que los servicios públicos piensen en hacerles la guerra a gran escala, como a los mosquitos, las ratas y las moscas. Cuando todos estos parásitos hayan desaparecido, la vida humana gozará de una seguridad cuyos resultados son difíciles de evaluar. J. Paul Dupuy. Extraído de la revista La Science la Viernes, número 1. Abril del año 1913. Esta colección en formato PDF va del año 1913 a 1919. Lenguaje francés. Solo la podrá encontrar en archive.org. Science la Vie es su título original. Los PDF deben ser pasados algunos a modo lectura-escritura para poder pasarlos a otros formatos. Noviembre 2025. Montevideo. Uruguay. Autor: Alex Rademacher Silva Benítez.